mañana, 16 minutos, ya estoy en contacto con Ramón Dupuy, abuelo de Lucio. Buen día, Ramón, ¿cómo estás? Hola, Daniela, buenos días a tu audiencia. Ramón, estuviste en la reunión de Comisión de Familia, Niñez y Juventud en el Congreso, ¿entiendo? Sí, estuvimos el día de ayer, del día miércoles, en la reunión donde se expuso, los expositores expusieron su punto de vista sobre la ley Lucio. Los expositores, entiendo que fueron Juan Facundo Hernández, Sebastián Mediani y Cecilia Tomé, todos de la Defensoría de los Derechos de Niños. ¿Te quedaste conforme con lo que escuchaste? No, por favor, es una vergüenza atroz lo que pasó. La verdad que es una... No se entiende, porque la ley Lucio es una ley muy necesaria para los chicos. Estuvo UNICEF, el SENAF y la Defensoría de los Niños. Y algunas otras ONG, 13 ONG que expusieron. Bueno, pero lamentablemente, aparentemente para ellos no es necesaria la ley porque no hay presupuesto para los niños, una ley que sale 130 millones de pesos, en cuanto hay ministerios que tienen 75 mil millones de pesos anuales y lamentablemente mal usados, y no hay 130 millones de pesos para la ley Lucio. Los expositores se opusieron a la capacitación para los profesionales, como docentes, como justicia, como salud. No quieren que se capaciten porque, bueno, no es necesario para eso que la capacitación. Quieren que se basen en la ley 26061, que tiene 17 años. Y yo pregunto esto, Dani. Hemos evolucionado tanto en estos 17 años, ¿no es necesario reforzar la ley? ¿No es necesario tocar algunos puntos para que los niños sigan salvándose? A ver, la ley está muy bien confeccionada, la 26061, pero no se aplica. La ley Lucio va a ser obligar a aplicar la ley y, bueno, aparentemente no les conviene. No les conviene a los bolsillos, que es lo peor. Exacto, no les conviene al Frente para Todos, porque eran todos los expositores del Frente para Todos. Lamentablemente no quieren que salga la ley Lucio, así que bueno, vamos a seguir luchando para que salga la ley, para que los obligue a trabajar a los profesionales, los obligue a capacitarse, los obligue a denunciar cuando hay un niño, una criatura lastimada o maltratada, o un vecino ve que le están golpeando al vecinito, un hermano que pueda denunciar. Pusieron excusa que la línea 102 es innecesaria porque un nene de 4, 5, 3 años no puede llamar a la línea 102, pero eso no cabe en la cabeza, porque la línea 102 no es para los nenes, es para los adultos o los niños grandes que puedan denunciar donde ven que hay maltrato infantil. Bien. ¿Qué se hace de ahora en más? ¿Cómo sigue esta lucha por la ley, por un lado, y cuál es la situación con las acusadas? Mira, la ley va a salir, o sea, vamos a hacer tanta fuerza, presión social, que tiene que salir. La ley tiene que salir porque es necesaria para los chicos. No es para nosotros, los grandes. Los grandes los arreglamos de otra manera. Los niños no se pueden arreglar de otra manera si no hay alguien que los salvaguarda. No sé, qué sé yo. Buscaremos a la forma de no sé, que no se olviden que está firmado el Convenio de Derecho del Niño Internacional. Llegaremos hasta la ONU. Vamos a llegar hasta la ONU porque ya tenemos la carta preparada hasta la ONU, que venga a intervenir la niñez aquí en Buenos Aires, porque es una vergüenza la exposición que pusieron, es una vergüenza nacional. Te puedo decir que a mí se me caía la cara de vergüenza decir que no hay presupuesto para fomentar la ley. Es inaudito lo que pasó el día miércoles, pero no te olvides que son solamente expositores. la decisión la toman más arriba. Sí, sí, sí, sí, eso sin lugar a dudas, eso sin lugar a dudas. Y para colmo, como decía, en dos frentes, por un lado, tratando de llegar con la ley Lucio para que en lo posible no le pase a ningún niño lo que le pasó a Lucio, y fundamentalmente que ninguna familia tenga que pasar por el proceso que están pasando ustedes. Y por otra parte, digamos también esta cuestión paralela que tiene que ver con las quienes maltrataron, quienes están acusadas de asesinar a Lucio, que según, si no mal recuerdo, hoy se presentaban las pruebas, ¿no? Hoy es la audiencia de pruebas, donde se van a presentar la acusación de los fiscales y la acusación de Mario Guerrero, nuestro abogado, que seguramente debe estar escuchando, le mando un abrazo grande, y toda la fuerza para hoy, Mario. Y bueno, sí, se presentarán las pruebas y se decidirá cuándo es la fecha del juicio, ¿no? Bien. Las pruebas de lo que hicieron con Lucito. Sí, sí, sí, sí. Teníamos expectativas, como hemos hablado en otra oportunidad, de que esto salga antes de fin de año. ¿Todavía tenemos esas expectativas? ¿Qué te ha dicho Mario? No, Dani. Este año va a ser medio imposible porque se han agregado testigos. Ya no son 50, son 62 testigos que hay. Nos va a llevar un buen tiempo de los testigos, porque no sé cuántas testimonios tomarán por día, pero nos va a llevar un buen tiempo el testimonio de los que hay, ¿no? Bien, bien, bien. Ramón, yo te agradezco muchísimo tu generosidad, como siempre, en atendernos y en el tiempo que nos has regalado. Por supuesto, toda la fuerza. Sabes que te mandamos un abrazo enorme, que cada tanto nosotros te estamos chequeando, pero tenés el teléfono de Néstor Pipo Rossi para mandarnos a decir lo que quieras que difundamos. Estamos a tu disposición. Un abrazo enorme y a seguir luchando. Ojalá no fuera necesaria una ley Lucio, ojalá no fuera necesaria una ley Micaela, pero desgraciadamente hacen falta y bueno, no tengamos otro Lucio. Ramón, un abrazo enorme, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Gracias, Dani. Déjame agradecerte que siempre están pendientes del caso de Lucito, que no me lo olvidan, que gracias a ustedes se lleva esta lucha, este esfuerzo enorme que estamos haciendo por todos los niños que quedan maltratados. Después de Lucito fueron 19 chicos más que asesinaron. Déjame agradecerte enormemente a ustedes, que siempre están pendientes de la causa de Lucio y no se olvidan. Un saludo enorme para toda tu audiencia y un abrazo muy fuerte para vos. Hasta la próxima. Buena suerte. Beso.